Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me pregunto si Dios viaja el metro, si usa el autobús o si puede darse el lujo de pagar el taxi. Aunque a lo mejor Dios tiene su bocho. O como es un Dios humilde, es un Dios de a pie. Una de las polémicas más antiguas, la que se origina precisamente por la existencia o la negación de la existencia del propio Dios, se ha montado sobre ruedas. Un grupo de ateos londinense disparó en la capital inglesa el primer proyectil de la batalla al contratar varios autobuses para hacer pintar en sus costados un mensaje publicitario que dice: Dios probablemente no existe, disfruta de la vida. Ellos explican que la idea no era encrespar a quienes sí creen, como era previsible que ocurriera y finalmente ocurrió, sino hacer salir del closet a muchos ateos para que muestren suficientemente su ateísmo. De Londres la campaña atea pasó a Barcelona, fue rechazada en Australia, llegó a Valencia, a Bilbao, a Zaragoza, ahora mismo está despuntando en Madrid y en unos días saltará a Génova porque se efectuará ahí una marcha del orgullo gay y además porque es la cuna de un arzobispo, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que ha hecho declaraciones sobre pederastia y eutanasia y homosexualidad que han molestado las creencias de los ateos. Como a cada acción corresponde una reacción, auspiciada por un centro cristiano de reunión y contratada por un sacerdote llamado Francisco Rubiales, ¿recuerdan? Así se llamaba Paco Malgesto realmente. Otra campaña, esta a favor de la existencia de Dios, ha comenzado a circular también sobre ruedas en el costado de autobuses en la capital española y pronto va a circular en otras ciudades. Dios sí existe, dicen unos de los mensajes. En otros dicen, Dios sí existe, disfruta de la vida en Cristo. Llama la atención la cantidad de organizaciones que han salido a relucir en estas campañas. Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, Unión de Ateos y Agnósticos Racionalistas, British Humanist Association y el mencionado Centro Cristiano de Reunión, organismos a los cuales seguramente se unirán otros en otras partes del mundo para hacer crecer las campañas y para alegría de los transportistas, que cobran unos 36,000 pesos por cada autobús proyectil en esta guerra absurda. Me pregunto por qué el ser humano tiene que convencer a otros de aquello en lo que cree o no cree, y si esto no es una muestra de inseguridad. La fe o la falta de ella tendrían que ser una cuestión íntima, privadas, absolutamente personales. No veo qué necesidad tiene un ateo de que otro se muestre públicamente como tal, ni quién podría convertirse gracias a un anuncio móvil mientras sortea autos, autobuses y motocicletas a mitad del arroyo. Todo sería terriblemente absurdo y hasta ridículo si no fuera porque en nombre de Dios, como razón o como pretexto, pelean y mueren ahora mismo en varias partes del mundo judíos y musulmanes, chiitas y suritas, integristas musulmanes, animistas negros, tutsis, hutus, católicos y protestantes. Así ha ocurrido desde hace miles de años y así seguirá ocurriendo. Dios y la religión como razón o como pretexto. Pero hablo desde luego de mi Dios, el verdadero, no del tuyo, que el tuyo, con letrero en autobús o en el metro, simplemente no existe, ni creo en él, ni me merece respeto. Mi Dios es el único, te guste o no, y en nombre de la tolerancia, hazle como quiera. Yeah, yeah, yeah. What if God was one of us? Just a slob. Puede ser un gran día y mañana también.